Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Estimados telespectadores, les saludamos muy cordialmente en nuestro coloquio sobre el mensaje dado desde el infinito que acabamos de escuchar. Este mensaje procede del año 1996 y se titula Dios el gran amor vive en tu alma. ¿Quieres desarrollar un destello del amor a Dios y al prójimo? Este mensaje forma parte de toda una serie de manifestaciones que fueron dadas en directo en la década de los 90 y que fueron emitidas a través de más de 500 emisoras de radio en 12 idiomas. Estas llamadas sanaciones proféticas divinas fueron dadas a través de Gabriele, la profeta y mensajera de Dios para la actualidad. Hablemos ahora de algunas de las frases que hemos escuchado. Gerhard, la manifestación de Cristo comienza con la frase del Cristo de Dios, «Aprended a comprender a vuestro Redentor en vuestro corazón». ¿Qué significa esto? Nuestro Redentor es el Cristo de Dios, el destello redentor en nuestro corazón, es decir, en lo profundo de nuestra alma. Su luz pulsante la sentimos cerca de nuestro corazón físico, desde donde parte la llamada del Cristo de Dios. El Señor dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí». Por tanto, solo en lo más profundo de nuestro corazón, en el fondo del alma, podemos percibir al Cristo de Dios. ¿Cuándo? Cuando practiquemos sus mandamientos y su enseñanza en nuestra vida y la podamos comprender. Y por eso llama el Cristo de Dios a través de la palabra profética. Vosotros, hombres en todos los pueblos de esta tierra, abrid vuestros corazones. El Señor siguió manifestando, comprended el sentido de las palabras, Dios es amor. Comprender el sentido de las palabras, si lo miramos en nuestro caso, significa que en muchas ocasiones depositamos en nuestras palabras un contenido diferente a lo que expresamos superficialmente. En el caso del profeta no es así. Gabriele nos explica al respecto. El Eterno toma la palabra del profeta, pero en la palabra hay una sabiduría infinita de Dios. Para comprenderlo, tenemos que dejar que la palabra vibre en nosotros, para poder captar los numerosos hechos, las numerosas perlas de vida contenidas en la palabra. Por ejemplo, amor. Cuando el Eterno, a través del profeta, pronuncia la palabra amor, esta palabra, amor, contiene toda la ley omniabarcante, eterna y divina, porque Él es el amor. De esta forma, deberíamos comprender el contenido de las palabras en nosotros. Por eso el Señor dice lo importante es que comprendamos el sentido de las palabras. Y el Cristo de Dios, el Espíritu que se manifiesta, dice, Dios es amor eterno. Son palabras maravillosas que vibran en nosotros si las depositamos en nuestro corazón y dejamos que respiren en nuestro corazón. Son palabras que nos hacen reconocer y sentir, es el gran amor eterno de nuestro Padre, Dios, que vive en nosotros. Y también reconocemos así que cada uno de nosotros, es más, todos nosotros, estamos también acogidos en el gran amor de Dios. Y la sensación de acogimiento nos da también la fuerza y el reconocimiento de que Dios nunca puede ser un Dios que castiga y que, por consiguiente, tampoco nunca puede haber nadie que sea condenado por Dios. Otra frase del Cristo de Dios que se manifestaba era, Dios, el gran amor, ve hasta en lo más oculto. Por tanto, nada podéis esconder ante el gran amor. Él nos conoce, Él sabe acerca de nosotros. ¿Cómo se puede entender la frase ve hasta en lo más oculto? Dios, el Eterno, que nos creó como seres puros, conoce cada inclinación, cada sensación, cada pensamiento nuestro. Es decir, que no podemos fingir nada ante Él. Él nos conoce en profundidad. Y a la inversa, también podemos confiarnos a Él. Podemos hablar con Él en lo más profundo de nuestro ser. Podemos confiarnos a Él en nuestras preocupaciones, en nuestras dificultades. Él nos comprende porque Él nos ama. Ama lo puro en nosotros, no lo pecaminoso. Él nunca se apartará de nosotros, pero nosotros como seres humanos a menudo nos apartamos de Él con nuestros aspectos pecaminosos. Sí, y cuando nos apartamos de Él, nos alejamos de Él. Es decir, que no queremos saber nada de Él. ¿Cómo nos puede entonces Él ayudar si nos escondemos de Él? ¿Cómo nos puede ayudar a asistir si nos alejamos de Él? Es decir, que cuando seguimos pecando, en lugar de hacer algo bueno, nos alejamos de Dios, el gran amor en nosotros. A pesar de todo ello, Dios, ese gran amor, permanece en nosotros. Él no se aparta de nosotros. Él ama también al mayor pecador, pero no lo pecaminoso en él, sino su ser interno, pues Dios es el amor, el fondo originario en cada persona, también en el pecador más grande. Y tal como tú has dicho, Él ama al ser puro en el fondo de nuestra alma. Por eso, el corazón eterno pulsa en el fondo del alma, llamando a nuestro corazón con la respiración y diciendo, «Ábrete y comprende que eres amado por Dios, tu Padre». Del Espíritu del Cristo de Dios escuchamos también que antaño partimos de la gran cuna del amor. ¿Qué se entiende por esta gran cuna? Tal vez lo podamos comparar con la gran cuna del corazón de nuestro Padre, Dios en el cielo, que nos creó con su corazón. También se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen fiel. Eso significa que Él lo creó a partir de sí mismo, de su corazón. En su amor, Él creó al ser puro, y ese lugar de creación es la cuna del corazón de Dios. Así podemos imaginarnos esa cuna. Por tanto, Él nos llama a que nos abramos para nuestro hogar celestial, para nuestra llamada patria de origen, de la que partimos antaño siendo almas puras. En la manifestación también hemos escuchado, el hombre se aparta del amor a Dios y al prójimo. ¿Qué significa esto? Él se dirige así a su perdición, se dirige por tanto al pecado apartándose de Dios. Pero Dios nunca se aparta del hombre. Es la persona la que se aparta de él. Pero dado que Dios siempre permanece en su infinito amor, el ser humano, con su libre albedrío, siempre puede dirigirse a Dios diciendo, «Por favor, ayúdame». Y entonces Dios también le ayudará. Y aunque el hombre se aparte una y otra vez de Dios, en algún momento llegará a una encrucijada en la vida en la que reflexionará y se dirigirá de nuevo a Dios. Podríamos preguntarnos, ¿por qué es así? ¿No tiene eso algo que ver con el hecho de que en lo profundo del alma toda persona sabe que la voz de la conciencia llama, diciéndonos que somos hijos del gran Espíritu Creador, que somos hijos e hijas del Padre Celestial, y que una y otra vez queremos ponernos de camino al hogar? ¿No podría ser que tiene algo que ver con el hecho de que en lo profundo de nuestra alma sentimos que no somos solo seres humanos, sino hijos del gran Padre, hijos e hijas de la eternidad? Sobre esto, el Cristo de Dios, a través de boca profética, dijo, «Vuestra verdadera vida es salud, alegría, felicidad, armonía y paz. Es, por tanto, la ley del universo, nuestro verdadero ser. También podríamos decir que es nuestra herencia divina». En el mensaje dado desde el infinito seguimos escuchando: quien ame a Dios tan solo con una chispita, adora a Dios y cumple paso a paso lo que es la voluntad de Dios. Si hemos experimentado por una vez esa chispa de Dios y si amamos esa chispa, no solo pediremos y mendigaremos: amado, amadísimo Dios, haz esto y, o lo otro por mí, sino que también encontraremos una oración de agradecimiento a Dios y le daremos las gracias por estar presente en nosotros, porque se ocupa de nosotros, porque nos ama, de forma que eso ya no será para mí algo natural y que se sobreentienda. Entonces sentiremos también cómo se ocupa Él de nosotros. Y si poco a poco nos ponemos en camino hacia Él, le sentiremos más intensamente. La pregunta es ahora, ¿cómo nos dirigimos a Él? Sí, por ejemplo, casi todo el mundo conoce las legitimidades de los 10 mandamientos y del Sermón de la Montaña de Jesús. El cumplimiento paulatino de las legitimidades. Yo conozco un hermoso ejemplo que cualquiera puede practicar en su vida. Es la frase: lo que no quieres que otros te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Pongámosla simplemente en práctica. A través de la voz profética recibimos la pregunta: ¿por qué rezáis a vuestros santos si tenéis en vuestro corazón a Dios, el gran amor del Padre Eterno? Para estar cerca de Dios no necesitamos iglesias de piedra, ni la adoración a santos, ni a estatuas, ni adorar el poder. Es decir, que nunca tenemos que arrodillarnos ante ídolos. La verdadera vida es sencilla, es Dios en nosotros. Nosotros, los cristianos originarios, no acudimos a iglesias hechas de piedra, ni adoramos imágenes de santos, ni a estatuas, ni a ídolos. Tampoco besamos anillos de obispos, ni de cardenales, ni en las audiencias del Papa. En nosotros está la gran vida que queremos santificar haciendo lo que se encuentra en nuestro verdadero ser, lo que corresponde a Él. Cuando nos retiramos a orar, nos sentamos en una silla sencilla y nos sumergimos en el fondo del alma pidiendo: Señor, acompáñame. Ayúdanos a que podamos llegar a ti en el fondo de nuestra alma. Y Él nos ayuda. Y si rezamos en el fondo de nuestra alma, adoramos a Dios, al Santo, pues Dios es el único Santo. Es decir, que debemos desarrollar la fe en Dios. Pero, ¿cómo lo hacemos? Tomando diariamente conciencia de que Dios, el Espíritu Universal, el Dios Creador, nuestro Padre Eterno, no importa cómo le llamemos, vive en el fondo de nuestra alma. Y si nos hacemos conscientes de esto, rezamos hacia el fondo de nuestra alma. Por tanto, como hemos escuchado, Dios vive en nosotros. Los cristianos originarios no acudimos a iglesias hechas de piedra, no tenemos ritos, ni dogmas, ni formalidades complicadas. Simplemente rezamos a Dios en nosotros. Gabriel, la profeta y mensajera de Dios para nuestra época, en una pequeña reunión de cristianos originarios, dio una maravillosa explicación sobre la oración que vamos a escuchar ahora. Por tanto, entramos al así llamado aposento tranquilo, tal como nos enseñó Jesús. Nos retiramos, nos sentamos en un sencillo asiento. Si queremos, podemos encender una vela y rezamos hacia adentro. Le adoramos a Él, al Gran Espíritu y a nadie más. Pero también nos dirigimos a la naturaleza. Allí podemos apoyarnos en un árbol o sentarnos sobre un tronco y sentimos el viento. Experimentamos los rayos del sol, el aroma de la Madre Tierra. Decimos sí a la lluvia, al agua, al arroyo que fluye a través del bosque. Sentimos en todo, tanto sea en la gota de agua, en el rayo de sol, en el aroma de la tierra, en el aire, por todas partes la obra de Dios. Sentimos al Eterno cuando miramos a los ojos de un animal. Experimentamos a Dios en la flor, en el arbusto, en el poderoso árbol. Pero también lo experimentamos cuando nos sentamos en la tierra o en un tronco cortado. Dios es omnipresente. Si nos hacemos conscientes de ello y vivimos en esa conciencia, nuestras oraciones serán cada vez más profundas, cada vez más conscientes, y la estructura de nuestro cuerpo se ennoblecerá. En nuestras oraciones pediremos y mendigaremos cada vez menos, porque sabemos que el Espíritu de nuestro Padre Eterno es omnipresente. Le daremos las gracias, y el profundo agradecimiento en la oración viene a ser un canto de júbilo al poderoso Espíritu de nuestro Padre, que nos visualizó en su corazón y creó como seres puros eternamente. Si hemos llegado a esa oración profunda y nuestra estructura física se ha vuelto más fina, por nuestra oración de agradecimiento interna, consciente y plena de Dios, también nos volveremos más sensitivos para todo lo que está en contra de la vida, contra Dios. Si luego volvemos a pecar, sentiremos una cierta intranquilidad en nosotros. Nuestros nervios se contraerán. La persona atenta diría: ¿qué me pasa? Y el alma llamará y nos enviará impulsos, y en los impulsos se encuentra el mensaje: estás pecando, arrepiéntete, purifica, deja de pensar y de obrar de esa forma, y así te acercarás a Dios, Dios en mí. De esta manera el alma nos envía en algunos casos impulsos desde lo más profundo de nuestro ser. De nuevo, es Dios. Wir hörten in den Ausführungen von Gabriele über das Tiefengebet. En las explicaciones de Gabriele hemos escuchado hablar de la oración profunda que nos puede acercar a Dios. Cristo en su manifestación habla una y otra vez de los seres puros o del Hijo de Dios. Él nos manifestó que todo ser respira la corriente del amor infinito. Pero, ¿qué es la corriente del amor infinito? Es el amor a Dios y al prójimo. ¿Qué sucede cuando una persona fallece? Esto es algo que se nos pregunta muy a menudo. Al morir, al fallecer, con la última expiración, expirando para no volver a inspirar más, el alma se ha llevado consigo el aliento. El cuerpo ha fallecido, pero el alma sigue viviendo y también sigue respirando. Lo hace con el hálito de Dios, que fluyó a la respiración de la persona hasta su último aliento. En el mensaje dado desde el infinito seguimos escuchando: la libertad, por tanto, significa vivir en Dios. En cada uno de vosotros vive el libre espíritu. En cada uno de vosotros se encuentra el ser espiritual, la libertad, la luz del hogar celestial, el amor a Dios y al prójimo. ¿Cómo podemos alcanzar esa libertad? En las horas de enseñanza de Gabriele, Hemos escuchado que la libertad en Dios la aprendemos practicando más y más los mandamientos de Dios y las enseñanzas del Sermón de la Montaña. Por ejemplo, la regla de oro para la vida. Ya lo has mencionado. Lo que no quieres que otros te hagan, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Aplicada no solo entre nosotros, los seres humanos, sino también en relación con los animales, la naturaleza, las plantas y los minerales. La práctica de este mandamiento conduce a la libertad interna. Así nos damos cuenta en qué aspectos carecemos de libertad para purificarlos con la fuerza del Cristo de Dios, de forma que encontramos más y más la libertad en Dios. Es decir, que libertad significa cumplir las legitimidades de Dios, los 10 mandamientos o las enseñanzas del Sermón de la Montaña. Cristo explicó al respecto en este mensaje dado desde el infinito lo siguiente: con la libertad también tenéis la libertad de decisión, de permanecer en el amor a Dios y al prójimo vuestra herencia divina, o de tapar vuestra herencia divina con el pecado. ¿Qué significa ese tapar? Si la persona no vive en la ley de Dios, recubre, tapa su herencia divina, cubriéndola con su ley del ego, es decir, que cubre la energía divina con su energía inferior, y todo va degenerando hacia lo inferior, es decir, las células del cuerpo físico se cargan, las envolturas del alma se van reforzando cada vez más, de forma que todo se carga más y más, y por el hecho de tapar, de recubrir lo divino con cosas humanas. De forma que también se puede decir, libertad es igual a unidad. Quien no viva en unidad con su prójimo, en definitiva, carece de libertad. Eso no significa que me tiene que agradar lo pecaminoso de mi prójimo. Estoy unido a lo más interno de él, soy bien intencionado con él, con su ser interno, pero no tengo que aceptar su ser pecaminoso externo. Gabriele dijo una vez al respecto, la libertad en el espíritu es unidad con lo más interno del prójimo, unidad con la fuerza creadora que vive en la totalidad de la naturaleza, en cada animal, en la piedra, en cada mineral, por tanto, en todas las plantas, en los astros, en los rayos del sol, en el movimiento del universo. Unidad significa ser uno con la ley de la vida. Y esa unidad incluye también el amor a los enemigos, pues hay quien podría decir que no todo prójimo es amigo, porque a veces el prójimo puede tener una postura de enemistad para conmigo. ¿Qué sucede entonces? Por eso Jesús de Nazaret nos enseñó ya hace 2000 años, amad a vuestros enemigos y haced el bien a aquellos que os odian. Se puede decir, por tanto, que el amor al prójimo une a las personas, crea paz y armonía entre ellas y que el odio y la enemistad los separan. Conducen también a la guerra y al odio con todos los engendros y aberraciones de lo humano inferior. Este amor al prójimo, que es amor a Dios, porque Dios vive en mi prójimo, es el camino hacia la perfección. Sabemos que Jesús de Nazaret llamó a sus discípulos diciendo, sed perfectos, como perfecto es vuestro Padre en los cielos. Por tanto, Él quiere que los seres humanos se esfuercen en volver a encontrar el camino de regreso al cielo. Escuchemos más frases de Cristo en este mensaje dado desde el infinito. En todo el infinito no hay ningún lugar donde se encuentre el infierno ni el fuego eterno. El infierno y el fuego eterno son vuestros propios pecados que separan, que causan enfermedades, sufrimientos, hambre, necesidades y muchas cosas más, también las catástrofes de la tierra, debido a vuestro comportamiento equivocado para con los reinos de la naturaleza, para con la totalidad de la tierra y de la atmósfera. Estas palabras del Señor nos muestran que estas características de lo pecaminoso las creamos nosotros mismos. Lo que nos alcanza es, por tanto, la caracterización de nuestros aspectos pecaminosos. Lo hemos creado nosotros mismos. Con esta caracterización pecaminosa, influimos también en la naturaleza y en la tierra. Destruimos en lugar de construir. Contaminamos en lugar de traer sanación. De esta forma, nosotros mismos nos hemos convertido en la catástrofe. Por eso, viviremos también las catástrofes de la Tierra. Es nuestro comportamiento erróneo contra los reinos de la naturaleza, contra la totalidad de la Tierra y, en definitiva, también contra la atmósfera de la Tierra. Por tanto, las catástrofes de la Tierra no son ningún castigo de Dios, sino que, como dices, son hechos causados por el hombre mismo, que han ido creciendo a través de siglos y de milenios. Y el Cristo de Dios llamó en este mensaje diciendo: que este rayo de esperanza germine en vosotros, que despierte en vosotros la chispa de amor a Dios, una chispita de amor a Dios, y poco a poco haréis las paces con vuestro prójimo, pues vuestro prójimo es amado del mismo modo que también vosotros sois amados. Podría decirse: lo que hace falta es el amor fraternal en lugar del fratricidio. Y si pensamos en qué consiste el fratricidio, siempre comienza con envidia, odio, enemistad, con pensamientos similares, con avaricia, tal vez con la ambición de poder o con el desprecio al prójimo y otras cosas. Y toda guerra, en definitiva, es estar en pensamientos en contra de mi prójimo, es una guerra entre hermanos. Bueno, ¿y qué sucede con los animales? ¿Qué sucede con los bosques, con los campos? ¿Qué sucede allí? Se mata, se dispara. Los animales sufren un dolor indecible. ¿Y qué sucede en los mataderos y en los laboratorios de experimentación? Dios está en todo. Y los animales tienen la misma respiración que nosotros, los seres humanos. Por tanto, ¿podemos nosotros quitar la respiración a los animales? ¿Quién se las ha dado? El matar y torturar intencionadamente animales no es otra cosa que falta de conciencia para con la vida y de que Dios está en todo. Por tanto, los animales tienen la misma respiración que nosotros, los seres humanos. Y por eso la pregunta es: ¿podemos nosotros quitar la respiración a los animales? ¿Quién se las ha dado? El Espíritu del Cristo de Dios nos indicó que el permanecer en la unidad es amor. En la manifestación se decía: eso es amor, eso es armonía, eso es lo que añora vuestro sistema nervioso. Eso es lo que añora cada célula de vuestro cuerpo, cada elemento de vuestro cuerpo, pues vuestro cuerpo físico está basado en equilibrio, en armonía. Por tanto, de ello resulta que el odio, por ejemplo, destruya y envenena los fluidos del cuerpo. En cambio, la armonía relaja, purifica el alma y el cuerpo. Si el cuerpo y el alma se purifican, surge en el cuerpo el equilibrio, el flujo sano de los fluidos del cuerpo. Así es. Pensemos que en latín la palabra fluido se decía o se dice humor. La medicina antigua, que ya no conocemos en la actualidad, se llamaba medicina humoral, y es la medicina que trabaja con los fluidos del cuerpo. La sangre, la saliva, la orina, las lágrimas, el sudor, todo ello son fluidos, y esos fluidos tienen un mensaje. Los médicos antiguos podían diagnosticar una enfermedad en base a esos fluidos o humores, por la coloración, la turbiedad o por el olor. Antiguamente, eso constituía una importante forma de diagnóstico. Y si el hombre perjudica al cuerpo y a las células con su forma negativa de pensar, creando bloqueos de energía debido a sus bloqueos de pensamiento, bloqueando así al Espíritu de Dios en su interior, con una forma de pensar llena de odio, con enemistad, entonces sucede que esos fluidos van cargándose poco a poco y dejan de fluir de forma armoniosa. Solemos hablar de personas con humor. Una persona con humor es una persona llena de savia, de vida. No es una persona que va por el mundo como alma en pena. Por la ciencia sabemos también que reír es sano y que fomenta la salud. Por tanto, los fluidos son una estructura muy importante en nuestras entrañas. Y si hacemos memoria, también se dice que cuando tenemos pensamientos negativos, nos destruimos en definitiva a nosotros mismos. También se puede decir que cada indisposición, por muy pequeña que sea, puede ser un aviso que parte, por ejemplo, de nuestras células que están en guerra las unas con las otras. Tal vez un órgano esté en contra de otro. Y en esa situación deberíamos preguntarnos, ¿qué ha sucedido un poco antes? ¿Cómo se ha producido esto? ¿Me he peleado tal vez con alguien? ¿He envidiado tal vez a alguien? ¿He disputado con mis vecinos o mis compañeros de trabajo? ¿He estado descontento durante algún tiempo y esta ha sido la causa? ¿Con quién me he peleado? Estas son preguntas importantes que deberíamos hacernos. Y precisamente con todas estas agresiones y enemistades, ¿no hemos acaso olvidado el compartir? El abismo entre ricos y pobres se está haciendo cada vez mayor, es decir, que hemos olvidado compartir. La avaricia se ha apoderado de nosotros. Y compartir significaría vivir en la ley del reza y trabaja. Si los seres humanos vivieran en verdadero cristianismo, si no fuesen cristianos solo de nombre, no habría ricos y pobres. La palabra de Dios tiene validez y todo trabajo merece su salario. El Espíritu del Cristo de Dios manifestó también, con mis palabras os quiero sacudir, vosotros hombres en todos los pueblos de esta tierra, vosotros sois hijos de un rey, hijos del Padre Eterno. ¿Podéis comprender esto? Estimados amigos, el Cristo de Dios nos quiere sacudir a todos, no solo aquí, sino también en sus casas, a ustedes que están viendo la televisión o escuchándonos, a todas las personas de buena voluntad. Pienso en una imagen de Jesús de Nazaret en el huerto de Getsemaní. Él estaba reunido con sus discípulos y les pidió que velaran con él, que rezaran con él. ¿Y qué sucedió? Los discípulos se dormían una y otra vez. Precisamente ante nuestra época tan turbulenta, en realidad deberíamos preguntarnos todos si estamos dormidos o si paso a paso vamos despertando a nuestra verdadera vida. El Señor, Cristo, el Espíritu de Dios, que nos acaba de hablar en este gran mensaje, desea que los seres humanos despertemos, formando una gran comunidad de hermanos y hermanas, una comunidad global, es decir, el estar con el prójimo y a favor del prójimo a gran escala. También los ricos de este mundo deberían reconocer paulatinamente que esa riqueza, que tal vez fue depositada en sus manos, trae también una responsabilidad consigo, que ellos no solo tienen para sí, sino que también que tienen que compartir con otras personas que no han sido tan favorecidas por el destino, de forma que se pueda decir que el uno lleve la carga del otro. Por tanto, también en este caso sería importante reconocer que cada persona haga algo a favor del bien común de la humanidad y ayude a construir lo que sirve a todos, y no solo a sí mismo. Nuestros gobiernos hablan tanto del bien común. Habría que preguntarse entonces, ¿dónde se encuentra ese bien común? Dios no quería ricos y pobres. Desde el punto de vista de la ley de Dios, lo deseable es una clase media alta para todos. Tengo una frase más de Jesús, el Cristo, que nos puede hacer reflexionar. Jesús dijo también, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. Pero en ninguna situación, seamos ricos o pobres, podemos juzgar a nuestro prójimo, pues nunca podemos conocer a fondo su comportamiento ni las circunstancias que condujeron a ello, ni podemos ver en toda profundidad la causa de todo ello. Por eso no deberíamos juzgar sin más a nuestro prójimo, tampoco aunque creamos estar en nuestro derecho. Derecho significa siempre emitir un juicio. Uno tiene la razón, el otro no la tiene, y así se sentencia. Pero ambos pueden ser pecadores, ambos han causado algo, el uno más, el otro menos. Pensemos en que el amor perdona. El amor pide perdón. El amor regala y comparte. ¿Cómo miras la paja en el ojo de tu prójimo y no ves la viga en tu propio ojo, es decir, tu culpa, que es aún mayor? Cristo siguió manifestando: en tu alma muevo imágenes, es decir, cosas contrarias a la ley de Dios. Reconócete en esas imágenes. Experimentarás tu comportamiento arrogante, tu egoísmo, tu ego. Es decir, que cuando en nosotros emergen imágenes, cuando vemos ante nuestros ojos de forma plástica situaciones pasadas con otras personas, deberíamos procurar decirnos a nosotros mismos: un momento, ¿por qué emerge a mi conciencia ahora precisamente esta imagen? ¿Qué me quiere decir? Ahora tenemos la posibilidad de mirar esa imagen y de cuestionarnos. Entonces experimentamos el odio, la envidia, todas esas características negativas en nosotros. Y esa es para nosotros la oportunidad de reconocer nuestro yo egocéntrico, de arrepentirnos y de purificar. Las imágenes, la mayoría de las veces, suelen venir del pasado. Las imágenes de miedo pueden también convertirse en imágenes de futuro. ¿Por qué? Como vemos, el primer paso para la purificación es siempre el autorreconocimiento. Cristo en su manifestación habló del circuito de la purificación. Gerhard, ¿podrías explicarnos en qué consiste? Tal y como ha mencionado Martín, el circuito comienza con el cuestionarse a sí mismo y con el reconocimiento del mal causado. ¿Qué culpa he contraído para con mi prójimo, para con la naturaleza o los animales? Y después de eso, pedir entonces perdón a mi prójimo, sea en pensamientos, palabras o hechos, o perdonando si él aparentemente me ha causado sufrimiento. Esa sería la primera fase. Podríamos seguir diciendo: sin arrepentimiento, sin que nos llegue realmente el arrepentimiento del sufrimiento que le hemos causado, apenas si es posible cambiar. Por tanto, el arrepentimiento sería el siguiente paso. Luego podríamos preguntarnos si podemos reparar todavía el daño causado. Un paso importante es no volver a hacer el pecado cometido, tampoco en pensamientos, ni en palabras, ni actos. Y si no lo volvemos a hacer, ¿qué es lo que viene a continuación? Es la indicación de practicar más y más las leyes divinas, de forma que nos basemos más y más en su vida, en la vida del Espíritu de Dios, y no volvamos a cometer los antiguos pecados. Y si llevamos a cabo esa purificación, también pondremos orden primero en nuestros pensamientos, lo que conduce a que nuestras palabras sean diferentes. Y si pronunciamos entonces palabras diferentes, también nuestros actos, nuestros hechos serán diferentes. Es decir, que por medio de la purificación, primero en nuestros pensamientos, luego en palabras y en hechos, se libera más energía, pues entonces la energía divina puede fluir a través de la persona, a través del alma, al cuerpo. Es decir, que el cuerpo se vuelve más elástico, se regenera y el alma se purifica más y más. El Espíritu del Cristo de Dios nos planteó una pregunta importante. Él preguntó: ¿cómo quieres hacerlo en el futuro? ¿Cómo podemos entender eso? Cristo, con esa pregunta, nos indica que somos libres de decidir. Pero Él también nos dice que deberíamos comprender que si nos apartamos de la ley de Dios, atraeremos cosas iguales y parecidas, y seremos conducidos de nuevo al sufrimiento. Si nos decidimos por una vida según los mandamientos de Dios, alcanzaremos más y más la unidad con nuestros semejantes, y también la unidad con la naturaleza y con los animales, y en definitiva, también la unidad con Dios. Por tanto, está en nuestras manos cómo nos forjamos nuestro propio futuro. Y respecto a que la unidad, volveremos a regresar a Dios, Cristo nos dijo: comprende finalmente que no necesitas intercesores para tus oraciones, dirígete a Él, Él te ama. Estimados amigos, estimados espectadores, esta es una indicación maravillosa de nuestro Redentor a través de la palabra profética. En realidad, no queda nada más que añadir a ello. Tomemos conciencia una vez más que ya hace 2000 años Jesús de Nazaret habló de ello, diciendo: «Dirígete a Él, Él te ama». Puedo volver a leer lo que manifestó. Comprende finalmente que no necesitas intercesores ni mediadores para tus oraciones. Dirígete a Él, Él te ama. Como hemos dicho, Jesús enseñó ya esto hace 2000 años. Cuando reces, entra en tu aposento tranquilo y cierra la puerta y reza en lo oculto a tu Padre, y tu Padre, que ve en lo más oculto, te lo recompensará. Y el Espíritu del Cristo de Dios vuelve a llamar: «Mis hijos humanos en todos los pueblos de esta tierra». Esta es una enseñanza simple y sencilla, porque Dios está en vosotros. Comprended esto y escuchad la llamada de añoranza de vuestro hermano y Redentor. Venid, venid a mí todos los que estáis cargados y afligidos, sí, también vosotros, los que creéis estar libres de pecados graves. Venid a mí. Es decir, no necesitamos dogmas, ni ritos, ni cultos a los santos. Lo que se necesita es el amor a Dios y al prójimo y la oración silenciosa. Podemos entrar en nuestro aposento tranquilo y rezar a Dios allí, porque somos el templo del Espíritu Santo. En una de las últimas frases de este mensaje dado desde el infinito escuchamos: «Y tú sabes y sientes que Dios está cerca. Tú eres el Hijo amado, la hija amada del Padre Eterno». Sentimos que es una enseñanza sencilla, la ley sencilla y genial. No necesitamos iglesias hechas de piedra, pues las iglesias han ocultado la enseñanza sencilla y genial de Jesús de Nazaret, convirtiéndola en todo lo contrario. Todo lo sencillo es genial. Dios es genialidad eterna. Dios es amor. Así es, Katia, sobre el amor han reflexionado durante siglos muchos pensadores y poetas. Y para finalizar este programa, queremos leerles a ustedes, estimados amigos y oyentes, algunas de estas reflexiones hechas por poetas. Por ejemplo, Friedrich Schiller lo expresó de la siguiente manera: «Lo elevado, así como lo hermoso, se encuentra vertido con derroche en toda la naturaleza, y en toda persona existe la receptividad para ambas cosas». Los siguientes versos proceden de Persia. «La alegría del alma no depende de rosas ni de verdes brotes. Donde se abre el corazón, está el jardín en plena flor». Frida Ingeborg Romay escribió: «Quien regala alegría, enriquece dos vidas». Y Christine Astra dice: «Emitir buenos pensamientos al mundo significa hacer felices a otros. Llevar buenos pensamientos en el corazón significa enriquecerse a sí mismo». El escritor Jürgen Jagi explicó: «El ojo ve en la lejanía, pero el corazón mira más en profundidad». Pierre Taillard de Chardin escribió lo siguiente: «El amor es la única fuerza que puede unir las cosas sin destruirlas». Y Johann Wolfgang von Goethe observó: «La más valiosa de todas las posesiones en la tierra es la de poseer corazón». Y con esto, estimados telespectadores, nos despedimos por hoy de todos ustedes. Como hemos escuchado, lo importante es el corazón, pues solo en el corazón podemos percibir a Dios. Efectivamente, no necesitamos iglesias hechas de piedra, ni dogmas, ni ceremonias, ni tampoco necesitamos un corazón de piedra. Hagámonos conscientes de que si en nosotros se cumple el milagro de experimentar a Dios, de sentirle y de conocerle más y más a Él, resumiendo, se puede decir, como dijo una vez Goethe, si sucede un milagro en el mundo, sucede a través de corazones puros y llenos de amor. Saint-Exupéry dijo, solo se ve bien con el corazón. Con estas palabras nos despedimos cordialmente de ustedes. Hasta la próxima.